con el cual vamos a dialogar sobre justamente esto de los emprendimientos en momentos de COVID-19. Y bienvenido a Discapacidad en Acción, Darío. Cuéntame, ¿cómo nace la idea de crear este emprendimiento? Bueno, primeramente darle gracias al profe por la oportunidad que me da. Y lo segundo, nace como modo de broma sería, porque estaba tomando un curso específicamente de repostería y una semana antes de terminar el curso, con una compañera nosotros ya habíamos estado realizando el emprendimiento, o sea, fue una compa, o sea, nosotros empezamos a emprender e incluso la tallerista que nos dio, entonces ella se asombró porque dijo, wow, ustedes ni bien terminan el curso, ustedes ya están emprendiendo, o sea, eso es meterle ganas al negocio. Y desde ahí empezó todo el emprendimiento. He tenido oportunidad de seguir en las ferias, de participar con la gente que tengo a mi alrededor y todo eso, entonces sí me ha ido bastante bien, ¿para qué voy a decir que no? Ajá. ¿Y cómo siempre te gustó el tema de la repostería, la cocina? ¿Fue algo usual en ti o simplemente cómo sucedió todo esto? Cuéntame un poco. Sí, siempre me gustó la repostería, decir, siempre. Siempre me gustó inventar, me gustó hacer, me gustó hacerlo por mis propias manos, porque solamente así yo mismo me di cuenta que, o sea, yo lo puedo hacer y no es necesario que yo pueda comprar, lo que son los pasteles en otros lados, sino por qué mismo yo no hacerlos, como decir. Entonces sí, o sea, siempre me gustó y me gusta, más que nada, me sigue gustando este emprendimiento, o sea, es algo desestresante, o sea, yo lo veo como algo desestresante, o sea, uno cuando está estresado es mucho mejor empezar a hacer lo que le gusta. Muy bien, esa receta, cuando uno se está estresado es mejor empezar a hacer lo que le gusta, y es la base del emprendimiento. Sin embargo, ¿cuáles son la oferta o la experiencia que vas adquiriendo en el emprendimiento? A ver, la oferta, o sea, la experiencia que voy adquiriendo en el emprendimiento es que más gente conozca de mi producto a través de lo que son las ferias, a través de lo que son las redes sociales, y sepan que la página y el emprendimiento es verdadero, o sea, no es un tipo de, como se dice, de fraude, por decirlo así. Entonces, yo lo que lo hago aquí en mi casa. Sí, yo no tengo ningún local ni nada por el estilo, yo lo hago aquí en mi casa. Más, yo lo hago con lo que tengo, o sea, yo me acomodo con las cosas que tengo aquí en casa. Y así he sabido salir adelante, he sabido ayudar a mucha gente, como decir, por ejemplo, vender los pasteles para que la gente pruebe incluso y me pueda decir que les ayude y todo, ajá. Justamente ya estamos hablando del menú. ¿Cuál es la oferta en productos que tú haces? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es todo lo que tú estás ya ofertando en el mercado? ¿Y cómo te pueden localizar? A ver, lo que se está ofertando en el mercado son los pasteles sencillos por el momento, porque también tenemos que tener en cuenta que por este tipo, por este tema de la pandemia, me lanzó a terminar lo que fue el curso de pastelería que estuve siguiendo. Pero bueno, tengo una buena base, que es lo importante. Ahora, si de pronto la gente me puede localizar, me desea localizar, pues no hay problema. Me puede usar a las redes sociales. La página está como Delicatez en los Pitufos. Ahí ustedes van a poder ver todo lo que se ha hecho Incluso van a poder ver un video que está ahí, en lo que se, donde se participan ferias y un sinfín de cosas, hasta lo que se ha hecho normalmente aquí en casa. Y también me pueden localizar al siguiente número, al 099-9901-260. Sí, y más adelante, ya que todo pase esto de la pandemia, yo me pondré a seguirme preparando, porque, como bien digo, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de conocer cosas nuevas. Espero que pase todo esto para seguirme capacitando, que es lo que me gusta. Muy bien, entonces, Darío, cuéntame un poquito, ¿cuál es el sabor que más te gusta cuando preparas los pasteles? A ver, el sabor que más me gusta a mí, desde luego, es el de naranja, desde luego. Ah, ya. Ese es mi sabor favorito. También tengo el de maracuyá. O sea, son mis dos sabores favoritos. O sea, no es por desmerecer a los otros saborizantes, pero esos son mis dos sabores preferidos. Muy bien. ¿Y en el tema de postres? En lo que son postres, qué sé yo, un cheesecake, un flan de naranja, el cheesecake de limón, ¿sí? Muy bien. Esos son tus golosinas, como quien dice, y son muy apetecibles. Recordémosles a nuestros amigos cuál es el nombre de tu emprendimiento, cómo le pueden ubicar en el señor Google, y nuevamente tus números de contacto. Ok, a ver, el nombre de mi emprendimiento se llama Delicatessen en los Pitujos. Me pueden encontrar al siguiente número, 099-9901-260. En el Google pueden encontrar, digitando únicamente Delicatessen en los Pitujos, le va a aparecer en el primer aviso que le aparezca, ese es el de la página. Ustedes entran ahí y automáticamente acceden a la página del negocio. Muy bien, entonces, con Darío Hernández, alguien que le gusta el tema de la repostería, le gusta el tema de las golosinas y con un emprendimiento que continúa a pesar de la pandemia. Así que pues no hay pretexto para no continuar una vida económicamente activa. Debemos buscarnos el ingenio y, como bien lo ha dicho Darío, también es el tema de las redes sociales y la tecnología. Tenemos que ajustarnos a las necesidades de hoy y pues con todas las seguridades siempre, siempre vamos a tener algo que producir. Así que ya lo saben, quienes quieran los pasteles, la repostería que hace Darío, ya están sus números de contacto, y además también pues en el señor Google, que todo lo sabe, simplemente tienen que buscar Delicatessen los Pitujos. La primera opción, esa es la de Darío, un joven con discapacidad visual que continúa adelante produciendo, viviendo, sintiendo y sobre todo deleitando el paladar de los quiteños y quiteñas, que ya saben que tiene buen gusto y buena sazón. Gracias, Darío, por estar con nosotros. En la parte final, tu mensaje. Mi mensaje sería que, como lo dije antes, si uno tiene que arriesgarse en la vida para obtener lo que uno necesita. Y si uno no se arriesga, pues nunca va a saber que es capaz de hacer lo que está por realizar. Ese es mi mensaje. Muy bien. Continuamos con más de Discapacidad en Acción. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.

atravesando esta pandemia, hemos logrado salvar 360 vidas, las cuales han permanecido en su casa capacitándose, actualizándose y sobre todo, tomando emprendimientos desde su propio hogar. Muchos de ellos han aplicado al teletrabajo, otros se unieron al teletrabajo luego de la capacitación y eso les ha permitido permanecer no contagiados en casa y sobre todo, seguir siendo productivos. Nos quedamos también con un mal sabor porque y un poquito de frustración, ya que hay muchas personas con discapacidad que no cuentan con las herramientas, el internet, así también el computador o un teléfono inteligente. Entonces ellos todavía se quedan rezagados porque no podemos hacerlo presencial por las medidas de seguridad que existen y que nosotros las estamos apoyando, pues estamos buscando nuevas alternativas. Buscamos empresas que, como usted, pueda apoyarnos proporcionándonos 25 computadores o 25 laptops o 25 tablets para proporcionar estas herramientas a grupos de atención prioritaria. ¿Sí? Queremos que usted nos done. No tenemos representantes en provincias y nuestro número es el 098-66-01549. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Después de un estudio socioeconómico tenemos una gran lista que quiere la capacitación. Sin embargo, no cuenta con los medios en su casa. No tiene la computadora, el internet y mucho menos el teléfono inteligente. En el peor de los casos. En el siguiente nivel tenemos a personas que tienen la computadora pero no pueden acceder al internet por los costos. Entonces, y tercero, tienen el teléfono inteligente pero tampoco tienen internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? En el primer caso, buscar a estos grupos que los hemos dividido en tres listados e irnos por los más vulnerables, ¿sí? Proporcionarles a ellos el computador, la laptop o la tablet y en base a eso nosotros poder con autogestión lograr que ellos hagan el esfuerzo de pagar el internet, ¿sí? Y en ese sentido lograr que a través de esa conexión puedan lograr aplicar el conocimiento adquirido ya en la práctica, ¿sí? Las personas no es que no quieran trabajar, muchas de ellas no tienen la oportunidad de capacitarse porque su situación socioeconómica es difícil. En muchos casos deben escoger entre comer, pagar el alquiler, los servicios básicos y transporte. Entonces no tienen un presupuesto para comprarse una laptop que más o menos está en unos $500 o $300 también. Entonces con $300 nos decían nuestros alumnos, yo vivo todo el mes, porque somos 7, porque somos 6, pago arriendo, agua, luz y comemos lo que hay. Entonces a ellos queremos llegar. Así que pues usted, si tiene empresa, usted si tiene un buen corazón, si tiene en casa computadores que están en buen estado pero está pensando con renovarlos, muy bien, denos el nuevo y quédese con él que tenía. Sí, porque hemos descubierto que las donaciones con equipos usados cuestan más, sí. Toca a veces comprar las tarjetas, nos donan sin tarjetas de memoria, sin discos duros, a veces sin teclado, a veces falta la... O sea, nos dan la carcacha. Entonces, lo único que vale es el teclado y la pantalla. Entonces, seamos solidarios y si vamos a ayudar, ayudemos bien, ¿sí?

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios presenta un botón de inicio para abrirlo, use el dedo. Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AEM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos nuevamente con la visita en nuestro estudio virtual con el grupo que ya se gradúa, ¿sí? Un grupo de estudiantes del proyecto ADI, Alfabetización Digital Inclusiva, auspiciado por el ilustre municipio de Quito y Fundación Procodis, y promocionado a través de la red de emisoras incluyentes. Y pues bueno, es el momento de presentarles a quienes forman parte de este grupo que ya también se gradúa muy muy pronto, terminado ya el ciclo. Así que bueno, chicos, buena tarde, bienvenidos a Discapacidad en Acción. ¿Y cómo les ha ido en el transcurso de esta capacitación? ¿Qué podemos decir al respecto? Buenas tardes, Darío Hernández, alumno del proyecto ADI. Sí, a mí me fue muy bien en el curso, es muy bueno. Bueno, los chicos ahora están como de muy pocas palabras. Cuénteme, ¿qué es lo que se llevan del curso? ¿Cuál es el aprendizaje que han recibido y durante cuánto tiempo? Buenas tardes, soy Lucía Gordillo, discapacidad visual. Hemos estado en el curso un mes y he recibido muchas cosas positivas. Primero, el haber podido pues, discapacidades, y segundo, pues haber podido integrarme en esto del asunto digital, porque uno como que tiene un poquito de recelo, de temor, el integrarse, el lanzarse a aprender el asunto computadora, dispositivo, todo esto, y ha sido bueno para quitarme ese temor y lanzarme de una vez. Qué bueno, Lucy, una de nuestras alumnas del proyecto ADI. En el tema básicamente del aprendizaje, hemos aprendido cuál es el software que han estado manejando durante este proyecto. Yo prácticamente entré cero kilómetros, yo no sabía absolutamente nada y entré ya pues recién a ubicar el JAWS, a ubicar el teclado, a aprender el teclado, o sea, yo de lo básico. Entonces, prácticamente el curso me ha servido para picarme, podría decir, para ya insertarme, ¿no? En este asunto. Y ahora tengo unos proyectos de mi vida, porque ya a manejar el computador, sobre todo para independizarme, ¿no? Que es lo importante. Así es, Lucy. Entonces, pues bueno, el tema también con los teléfonos inteligentes, como a ver quién más tenemos por ahí. Ahora sí están bastante tímidos, pero por lo general son muy muy abiertos en clase. ¿Quién podría opinar sobre el tema de los teléfonos inteligentes? Darío Hernández, profe. Sí, le comento, a mí me ha servido mucho porque en realidad yo no sabía que también habían este tipo de programas para el teléfono, ya que hay veces que uno sale a la y en ciertos lugares uno no se sabe dónde se encuentra, así que muy bueno el aprendizaje con este tema de los teléfonos inteligentes también, ya que esto nos ayuda en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muy bien, Darío. Y pues dentro de todo aquello, las personas también del municipio de Quito han formado una parte importante en ese sentido. Por ahí está Vantis, y por favor me cuentas cómo ha sido tu experiencia durante este proceso de capacitación. A ver, de mi parte ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque hay cosas que alguna vez he escuchado. Muy diferente, porque el tema es de que como, a ver, en algún lugar yo escuché, algún momento escuché que hay veces que las personas que no tenemos discapacidad desconocemos muchas cosas y caemos en mayor discapacidad, en la discapacidad que es la ignorancia. En ese sentido, he aprendido muchas cosas y está la parte esta, el fortalecimiento a mí como persona, como ser humano, para guiar su momento necesiten. Yo esto del JAWS escuché hace años, pero simplemente fue el escuchar. Ahora ya vi muchas cosas que repito, o sea, uno manipula normalmente, entre comillas, desde su yo, desde su conocimiento, desde su experiencia. Yo tengo en mi vida de computación un curso que hice en el 97, creo que fue 96, sobre DOS, y hay más. Entonces, siempre aún está predispuesto para aprender, y ahora con esto a mí me dejó sumamente llena, satisfecha y contenta. Gracias. Muy bien, Banti. Bueno, ¿quién más? En esto, ¿cuáles son las experiencias que les deja como recuerdo? Y sobre todo, ¿cuál sería el mensaje a quienes les están escuchando a través de la emisora para que se motiven? Porque como bien dijo Darío, a veces hay muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Y bueno, aprender algo nuevo que me sirva para la vida cotidiana como persona con discapacidad es interesante. ¿Cuál sería el mensaje y las vivencias que ustedes han tenido acá en el grupo? ¿Qué tenemos de novedades? Las vivencias que me ves que tuve la oportunidad de aprender un poco más de lo que es la computadora, y también esto me sirve un poco más como herramienta de trabajo para sobrellevar los momentos que tenemos hoy en día por esto de la pandemia, ya que yo también, a mí también me toca realizar teletrabajo a veces, entonces ya no se me complica tanto. ¿Podría opinar con respecto a eso? Yo he visto que mi esposa se ha esforzado un poco más en conocer un poco más la computadora, a decidirse a actuar, a interactuar con los elementos que estos tienen, y a manejar un poco los electrónicos, o los teléfonos inteligentes, perdón. Uno se va aprendiendo con respecto a las cosas que se ve y que se escucha. También es un poco para distraerse muy adecuadamente y dentro de lo que corresponde en el hogar mismo, con clases, con estudio, con compartir con la gente a través de medio digital, pues la nueva realidad en la que vivimos. Yo sí animo mucho a que las demás personas que tienen una discapacidad se unan a este curso para que puedan mejorar su actividad, a mejorar a la persona como seres humanos que somos, mejores en aprender, mejor conocimientos y mejorar sobre todo su estatus de ánimo, que eso sería lo mejor para todos, mejorar su estatus, ánimo, compartir con los demás a través de las redes sociales. Saluda Jaime Vilaña, con discapacidad visual. A mí este curso me ha llenado mucho, me ha dejado emociones en aprender el sistema JAWS, y para mi criterio es muy bueno porque aquí uno se aprende a manejar más cosas. Yo también sufrí un accidente hace 5 años que llevó mi discapacidad visual. Por eso este curso sí me deja muchas emociones, muchas alegrías en compartir con los que también tienen las discapacidades. Y yo les motivo a las personas que no se queden atrás por cualquier discapacidad. Todos somos iguales y podemos ser hasta mejor las personas que ven. En las cosas que ellos hacen, solo a nosotros nos falta la vista y los demás somos iguales. Ese es mi criterio y no se sigan adelante con estos cursos del municipio, que a nosotros, las personas con discapacidades, sí nos llevan a seguir adelante para nuestras vidas y no nos ayuden a hacer cualquier cosa. Eso es, muchas gracias. Bien, entonces también está Jimena. Les comento que este grupo fue bastante particular porque fue un grupo mixto: discapacidad visual, intelectual y física. ¿Qué nos puedes decir del curso, Jimenita? ¿Cuáles son tus impresiones y cuál es el mensaje? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jimena Rivadeneira. Para mí, estar involucrada en este curso, realmente tengo una satisfacción interna, ya que se tiene conocimientos de esto de la computación, que hoy en día es un mundo muy amplio. Y realmente lo que más me ha llamado la atención también es programas que se puede utilizar, como es el SuperSense, el Lazarillo, el Pitotea, el Háblalo. O sea, son programas que nos ayudan a hacer a diaria. Incluso mis compañeros con discapacidad visual son herramientas muy, muy prácticas para cada uno de ellos, entendiendo que el ser humano siempre está aprendiendo nuevas cosas, y este aprendizaje ha sido muy especial, y agradecer pues al municipio por estos cursos tan valiosos que están dictando, al profesor también, profesor Walker, por su paciencia, por esa capacidad que tiene de enseñar, porque realmente es un maestro. Entonces yo estoy muy, muy contenta con toda esta capacitación que el MAR pues al resto de personas que en el medio se tiene amistades o se conoce de alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, incentivarle a estos cursos para que pueda aprender, porque no solo nos enriquecemos aprendiendo las cosas, sino también nuestra vida interna. Nos llevamos esa alegría de poder saber que nos podemos ayudar los unos a los otros, que el conocimiento que el otro tiene es válido para mí. Entonces yo muy contenta y muchas gracias. Ok, bien, está por ahí Cami, discapacidad psicosocial. Bien, entonces ahí estamos escuchando las vivencias. Sí, profe, Darío Hernández. Como dijo Jimenita, es verdad, es mucho mejor incentivar al resto de gente que salgan miedo, o sea, que se lancen a una nueva oportunidad de aprender, porque no todo en la vida es fácil, y para nosotros se nos va a hacer mucho más fácil este tipo de cursos, profe. Sí, bueno, como les decíamos, el proyecto ADI es constante, frecuente, viene trabajando ya desde el 2006, y pues ahora le pusimos ADI, sí, porque es alfabetización digital inclusiva. Y qué bueno que todos nosotros hayamos podido converger en un solo horario, ¿no? Discapacidad visual, intelectual, psicosocial y física. Y como bien dijo Jimena, todo conocimiento nos ayuda, y eso es lo que les hemos impartido acá. Ya sabemos que manejamos cada discapacidad y todo el potencial que tenemos. En su mensaje final, chicos, ¿qué podríamos decirles a las personas que nos escuchan? Que no tengan miedo a conocer nuevas realidades, profe. Que tienen que también, que experimenten nuevas cosas y que tomen ese riesgo. Ese sería mi mensaje, profe. Creo que también habría que acotar que si tú no intentas hacer las cosas, nunca lo vas a lograr. Así es que hay que iniciar en el momento preciso, y si hay una oportunidad, hay que aprovecharla siempre. No se desapeguen de las cosas buenas, que seguir adelante. profesor, yo, como le dije el día sábado, para mí ha sido muy grato y me siento muy agradecida por habernos desarrollado este taller, que ha estado muy bueno, muy bueno, muy bueno, cosas que uno no sabe. Y como decían nuestros compañeros, no tenemos que ponernos ni por qué hacer nuestra discapacidad, al contrario, yo llamo a que nosotros como personas con discapacidad defendamos nuestros derechos adquiridos. Entonces, gracias profesor por lo que usted nos ha enseñado, por su paciencia, por intentar de enseñarnos. Eso es lo que yo podría acotar, mi querido profesor. Un gusto haberles tenido acá en nuestro programa. Ya les vamos a decir en qué horario sale. Y bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros en Discapacidad en Acción. Si alguien quiere algo más que acotar, adelante, ya para el cierre. Quiero agradecerle a usted y luego también por el haber estado compartiendo con mis compañeros y compañeras con diferentes tipos de discapacidad. Ya me ganaron diciendo, pero complemento diciendo también, tenemos que seguirnos botando al río y aprendiendo a nadar y para salir confeccionando la lancha para poder dirigirnos. Por más difíciles que sea, hay que seguir enfrentando y hay que llegar adelante. Muy bien, chicos, entonces gracias por estar en el programa Radial Discapacidad en Acción. Y a cada uno de ustedes les dejamos la enseñanza. Una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que cree. Continuamos en Discapacidad en Acción con más de lo que mejor sabemos hacer. Radio. Mi nombre es Walker Verde Soto. Continuamos. Tantas cosas, volaría hasta el final de lo infinito. Por un beso yo daría el latido que golpea el corazón, el orgullo que me nubla la razón y las cosas más hermosas que encontré. Por la vida pintaría nubes blancas en el mar, subiría hasta la cima de un volcán para luego descender hasta morir por un beso. Por un beso dejaría tantas cosas, mataría mi pasado hasta el olvido. Por un beso yo daría el camino que me queda por andar, el poema que me queda por cantar y ese sueño que acaricio al despertar. Cada día buscaría por la noche hasta encontrar una estrella que del cielo se cayó, y bajaría hasta el infierno del amor por un beso. Tantas cosas, robaría de la rosa el terciopelo. Por un beso yo daría el latido que golpea el corazón, el orgullo que me nubla la razón y las cosas más hermosas que encontraría. Vida pintaría nubes blancas en el mar. hasta la cima de un volcán, para luego descender hasta morir por un beso. Pintaría nubes blancas en el mar, subiría hasta la cima de un volcán, para luego descender hasta morir. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos, y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios ofrece el listo botón de inicio para abrirlo, Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Te estamos invitando a que nos apoyes en esta campaña de donación de tablets, sí, tablets, para compañeros que no tienen la oportunidad de capacitarse a través del internet. Hemos conversado con cada uno de ellos y han hecho el compromiso de colocar el internet en casa y nosotros le proporcionamos la tablet para que él pueda comunicarse, desarrollar su capacidad tecnológica y sobre todo tener la oportunidad de conectarse al mundo para tener mejores oportunidades laborales y sobre todo intelectuales. Este tiempo de pandemia es muy crítico y muchos tienen una economía muy, muy básica y no pueden darse el lujo de comprarse tablets, laptops, computadores. Y en ese momento es cuando nosotros nos quedamos con los brazos cruzados porque es un gran número. Pero queremos empezar por algo, ¿sí? Y como organización ya hemos puesto 25 tablets y ahora le toca a usted, la contraparte, usted que me escucha, usted que me sintoniza. ¿Sí? Solamente debe comunicarse al 098-6601-549 para donar una tablet. Sí, nosotros respectivamente seguiremos todos los parámetros de seguridad para que su depósito sea directamente, como siempre, a la cuenta de la organización. Luego le emitiremos el respectivo recibo, el respectivo registro de entrega y recepción, para que usted sepa que en verdad se lo hizo. ¿Cómo nos caracteriza? Y luego de aquello, pues usted podrá ser el invitado a la graduación virtual de esos 25 primeros usuarios beneficiados. Así que pues vamos, apóyennos, 098-6601-549

Discapacidad en Acción. Continuamos con Discapacidad en Acción. Estamos en el espacio de las entrevistas y qué gusto tener a dos emprendedoras que nos visitan en nuestro estudio virtual. Con ellas vamos a dialogar sobre sus emprendimientos. Son dos mujeres con discapacidad que en tiempos de COVID-19 todavía continúan con sus emprendimientos, dando pie a que ninguna situación puede ser adversa siempre y cuando se tenga la predisposición para alcanzar el éxito. Bien, Anita Collahuazo, bienvenida a Discapacidad en Acción. Cuénteme, ¿cuál es su emprendimiento? Buenos días, yo me llamo Ana María Collahuazo y tengo el mini market que se llama Frutillos, queda en Santa Lucía Alta. ¿Cómo nace la inquietud de hacer este emprendimiento? Nace la inquietud porque yo tengo un local en mi casa. Entonces mi hija me dijo, mami, ¿qué tal si nos ponemos una tienda? Y yo le dije, hagamos la prueba. Y entonces, porque mis hijas están estudiando, entonces yo decía, pero no tienen tiempo ustedes para atender, ¿cómo vamos a hacer? Dijo, no mami, entonces sí le vamos a ayudar. Entonces así nació y francamente, o sea, ahora ya prácticamente la mayoría de tiempo paso yo. Soy una persona con discapacidad visual, no veo nada. Y bueno, doy gracias a Dios primero porque Él me da esa fortaleza para seguir adelante. Bien, ¿cuáles son los productos que usted expende en su emprendimiento? Ya, todo lo que es carnes, embutidos, también lácteos, víveres, todo lo que es papelería de bazar, también útiles de aseo, golosinas, todo lo que es también bebidas, también tenemos el para pagar la luz, el agua, todos esos también servicios. ¿Qué más le podría decir? También tenemos helados y de todo tenemos un poquito. Sí, toda una diversidad de productos para que la clientela pueda deleitarse con los mismos. Bien, entonces, Anita, ¿cómo se siente usted de manejar su propio negocio teniendo discapacidad visual? Y sobre todo, como ser humano, ¿qué es lo que podría experimentar y compartir con nuestros oyentes como un mensaje? Como un mensaje, prácticamente me siento útil. Es lo más importante, que es para mí sentirme útil a pesar de mi discapacidad. Que no ha habido barreras prácticamente para mí. Muchas veces sí, me he bajoneado, pero he dicho no, tengo que poder, y he visto formas para adecuar las cosas y poder atender yo misma. Ahora que estamos en este tiempo de prácticamente de pandemia, igual tenemos con mucho cuidado, el dinero, atendemos con mucha limpieza y todo eso para que nosotros no nos podamos contagiar y tampoco contagiar a los vecinos, para que los vecinos poderles atender en perfectas condiciones. Muy bien, entonces ahí está una mujer emprendedora, una mujer con discapacidad visual, que continúa su vida en su emprendimiento, que nace con el apoyo de sus hijos y que ahora independientemente lo continúa haciendo. Qué bueno. En la parte final de la entrevista, ¿qué podríamos agregar para motivar a la gente? Que a pesar de la dureza que estamos pasando en este tiempo, no solamente por la discapacidad, sino por el tiempo mismo mundial que estamos pasando por la pandemia, que no decaigamos, sino sigamos adelante, a pesar de todo, sigamos adelante, y que, porque ahí tenemos una fortaleza, todas las personas, que es Dios. Él es el que nos saca adelante, nos da la habilidad, como yo le digo, Dios, dame la habilidad todos los días para poder atender bien a mis vecinos, para poder no demorarme mucho en atenderles. Entonces, yo les pido, pues, que si tengo solamente un pero, como decir, en López, para pesar, porque quisiera tener una balanza especial para poder pesar yo mismo. Eso es lo que a mí me hace falta y no sé dónde prácticamente seguir. Entonces, eso, y les animo a que sigan adelante las personas que nos escuchan, sean personas con discapacidad o no, sigan adelante, pensando que vamos a vivir, es lo más importante, porque, y cuidémonos. Muy bien, Anita, gracias por estar con nosotros. Continuamos en Discapacidad en Acción. En nuestro espacio virtual, a una emprendedora, una mujer con discapacidad, que tiene habilidades impresionantes en sus manos. Así que, pues, de ello vamos a dialogar. Su nombre, Margarita. Bienvenida, Margarita, a Discapacidad en Acción. Muchas gracias. Mi nombre es Margarita Velázquez. Tengo 53 años de edad. Y nació desde los 7 años de edad. Bueno, yo era muy pequeñita y no sé de dónde nació ese deseo por tejer. Yo tejo desde muy pequeña. Y a los 21 años, pues, saqué por los propios derechos. Soy maestra de tejidos a crochet. Y toda mi vida he vivido de eso, del tejido. hace 11 años por tener discapacidad. Ingresé, gracias a Dios, a esta empresa llamada Tata. Y bueno, desde ahí estoy trabajando en ella. Pero siempre me ha gustado y lo sigo haciendo. Es más, toda mi vida instruí a mucha gente. En todo el Ecuador tengo mucha gente que pues aprendió conmigo. Mis tejidos son todos a mano. Elaboro todo lo que es ropa tejida, vestidos, tapetes, sábanas, todo, colchas, de toda una variedad de tejidos a mano. Esa es mi habilidad que tengo en las manos, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de discapacidad tiene usted? Mi discapacidad es en los pies. Yo tengo físico, yo nací con una discapacidad. Me hacen falta dos dedos de cada pie, pero le cuento que no ha sido obstáculo para yo camino normal. Es más, usted me viera, no parece que tengo ningún tipo de discapacidad, pero bueno, los dolores son intensos cuando camino mucho. Siempre hay dificultad para caminar, pero mínimo, no es tanto mi discapacidad, los pies. ¿Cuál es su actividad en la empresa? Nosotros en la empresa, yo hago pues validación de documentos. Entonces, siempre, todo este tiempo, más de 10 años, pues yo estuve solamente en la sección de validar documentos, y créame que yo me despreocupé mucho de la computadora, pero ahora, gracias a usted, pues he aprendido desde el inicio a aprender un poco de la computadora. Ajá. Pero la verdad es que siempre me han gustado mis tejidos y es lo que me gusta mucho. Yo he dado, bueno, ahora no, en este tiempo todavía no he podido reintegrarme a esto por lo que estamos pasando, pero yo siempre he dado trabajo a mucha gente, para que aprendan, o sea, aprenden a tejer y luego ellos elaboran las prendas y se venden, o yo les ayudo a vender. Ese es lo que yo quisiera, como que sean conocidos más mis productos y darle trabajo a mucha gente, que es lo que importa en este momento, que la gente se encarga de realizar cualquier tipo de manualidades. Es mi deseo. ¿Cuál es su lana preferida? Trabajo con un hilo que se llama clave. Es un hilo nylon. Las prendas quedan súper lindas. No se deterioran por muchos años. También trabajo con lana Pernsrup, es lo que más se emplea en tierra, que o sea, yo empleo un material especial que es muy fino, de calidad muy fina. Es su mensaje final para quienes forman parte de este espacio y le están escuchando. ¿Cuál es su número de teléfono? Por si a alguien le interesa los cursos, dónde está ubicada. Y cuénteme, ¿cómo le va a poner a su emprendimiento o cómo se llamaba su emprendimiento? Bueno, yo siempre he llamado, mi nombre es Margarita Velázquez y siempre uní mi nombre Mar con Bel, Marbel, Creaciones Marbel. Bueno, yo no tengo exactamente un lugar fijo. A través de mis compañeras, de mis amigas, yo elaboro las prendas, o sea que yo no tengo un lugar exacto, pero mi número es 884-88080. El mensaje de nuestra compañera fue que yo cuando era muy pequeñita nunca me sentí mal por mi discapacidad, al contrario, fue lo que me dio la fortaleza, fue lo que me dio el deseo de salir adelante, de que nada era imposible, de que Dios me había dado esa discapacidad, pero me había dado otro talento, que era el trabajar en esto, el darle trabajo a mucha gente. Me siento feliz, contenta de que mucha gente en estos momentos pues me dicen, ¿sabes qué? Yo aprendí contigo y de eso es lo que ahorita me sustento. Entonces eso me hace sentir, no orgullosa, pero me hace sentir feliz de saber que nosotros, las personas con algún tipo de discapacidad, podemos dar a veces mucho más. De personas normales, muchas veces se sienten incapaces.

Y en ese sentido yo quiero saber cómo les ha ido durante todo el proceso de capacitación. Me he sentido en la capacitación esta muy feliz y también capacitación gracias a usted, profesor. Bien, ¿quién más quiere hablar? Muy buenas noches, profesor Vilma Zapata, le saluda. En esta capacitación realmente yo he podido aprender muchas cosas que no lo sabía. La tecnología nos ayuda mucho como personas con discapacidad visual y gracias a usted que ha impartido esos conocimientos para todos nosotros. Muy agradecido, profesor, y siga adelante. Muy bien, vamos a conversar con Margarita Moscoso. Y bueno, Margarita, cuénteme, ¿cómo está el tema de la graduación? ¿Qué es lo que tenemos preparado para ese día? Bueno, sí, realmente estamos preparando con todo el grupo de compañeros, resultaron ser personas realmente hermosas en todo sentido, muy artistas, muy compañeros, muy sociables, y estamos preparando unos números que van a ser dados el día de la ceremonia, efectuados el día de la ceremonia, como es una presentación musical, la leída de un pergamino dedicado a usted, que ha sido un maestro increíble en todo el sentido de la palabra, humano, respetuoso, amigo, y también pues un saludo de despedida, asimismo para usted y para los compañeros del curso. Muy bien, entonces estamos hablando con nuestros directos alumnos. Ellos tienen una discapacidad visual y forman parte del grupo de la noche. En ese sentido, ¿qué es lo que han aprendido durante todo este proceso? Buenas noches, soy Luis Buenanga. Lo que hemos aprendido es sobre el software y el hardware. Entendimos la diferencia que había entre ellos. Cómo manejar un documento de Word, copiar, pegar, seleccionar, cambiar el formato al tipo de letra y al documento que estamos realizando. En Excel supimos ver la diferencia entre filas y columnas y cómo poder a través de fórmulas hacer ejercicios matemáticos que no teníamos conocimientos de ellos. Pues ya le cogimos ya el entendimiento a eso. También vimos en internet que era una página web, cómo nos podíamos movilizar por ahí. Podíamos buscar un tema en determinado en YouTube y cómo ingresar a nuestro correo electrónico. Muy bien, entonces, ¿y todo a través de qué software? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Hoy han venido muy calladitos, ¿no? Quienes escuchan dijeran, qué lindos estudiantes. Cuéntenme, ¿qué software maneja todo lo que ustedes acaban de escuchar? Sí, profesor, bueno, nosotros hemos aprendido a través del software del JAWS, que nos ha servido mucho poder aplicar las herramientas que usted tan acertadamente nos ha indicado, y por eso un agradecimiento especial por todo lo que usted nos ha impartido y que de seguro nos van a ser muy útiles de hoy en adelante. Bien, entonces, y bueno, también, ¿qué otros conocimientos hemos compartido con ustedes? ¿Cuáles son las vivencias que les deja el proyecto ADI? Y sobre todo, ¿qué otro tipo de software hemos trabajado en ese sentido? El teléfono inteligente, ¿no? Es básica, digamos que imprescindible en la época actual para las personas con discapacidad visual. Pues el teléfono son nuestros ojos. Podemos leer documentos con programas como el Super Sense. Podemos leer libros y estar a la par de las noticias de todo lo que pasa en el mundo, involucrarnos en el internet y realmente sentirnos que somos capaces para continuar con nuestra vida, si bien con problemas que representa el hecho de discapacidad, pero superando los obstáculos que nos pone esta discapacidad. Un instructor que realmente nos, como decía en una parte, nos ha llevado de las sombras hacia dándonos e impartiéndonos estas clases que nos han permitido, pues, si cabe el término, ser personas normales. ¿Cómo se sienten luego de ya, ahorita ya se acabó el curso, ya se acabó el horario? Sí, nos hace falta estarnos reuniendo, aprendiendo más cosas. Gracias a usted que nos tiene paciencia, es esa la razón también que a uno le anima a querer seguir en estas capacitaciones. Y ya, pues yo me siento triste porque, o sea, ya no es igual como estar, córrele, vamos, ya es hora de estar en las clases. Continuando con la entrevista en Discapacidad en Acción, pues, Luchito Saldaña, cuénteme cómo le fue en el tema de la capacitación en el proyecto ADI. Profe, a mí un gusto saludar a su programa. A mí me fue espectacular, realmente. Yo iba con poca expectativa, jamás había tocado un computador, no sabía ni dónde quedaban las letras, pero desde un inicio siempre con la gana de aprender y realmente me fue muy bien. Ahora sé, tengo el conocimiento y más con mi discapacidad y conocer más del mundo y de ir con mis dedos, y ya antes eran tontos y ahora son mis dedos inteligentes. Saben manejar un computador, saben manejar un Excel, saben buscar en YouTube las gustan. Entonces, realmente contento por él. ¿Cuáles son las experiencias que le deja esta capacitación? La experiencia más agradable para mí es tener amigos como los que he tenido, compañeros de clase, que sin verlos, sin habernos dado la mano, sin habernos tocado, han entrado en mi corazón, han entrado en mi cerebro, y les tengo muy presentes a todos y cada uno de ellos. Entonces, esa es la gran que tengo, que sin vernos, hacer grandes amistades y grandes conquistas. ¿Cuál es su mensaje final para todos quienes todavía están metidos en el closet en la casa y están, lo haré o no lo haré, me capacitaré, podré o no podré? ¿Qué les dice usted? La única opción en este mundo, en este instante, estás escuchando, tú que eres ciego como yo, tú que eres discapacitado físico, intelectual, tienes que capacitar. Tu vida mejora totalmente. Tus conocimientos se amplían. Tienes más libertad para hacer tus cosas, para buscar tus cosas. Tú eres capaz. Capacítate en todo lo que puedas. Continuamos, Patti. ¿Cómo se ha sentido usted en el proyecto ADI? Bueno, me sentí muy feliz porque tuve muchos amigos, conocí muchas personas y aprendí cosas interesantes. Es importante que ustedes se sigan preparando, que se sigan capacitando, porque realmente cuando uno está capacitado tiene la autonomía y en cualquier momento puede desenvolverse por sí solo. Yo, pues, por sí solos, yo por eso quisiera que continúen con su capacitación. Continuamos con nuestros estudiantes. Y Rolando, ¿cuál es su experiencia que nos puede contar dentro del proyecto ADI? Una experiencia muy bonita, excelente. He conocido algunas personas aquí que han estado en este curso, que son unas personas muy dinámicas, excelentes, bastante agradables. Es una experiencia muy bonita. Y también en cuanto a la experiencia que hemos tenido de la capacitación, que del curso que tuvimos, también muy bonito, porque había cosas que yo las sabía, pero también otras cosas que no las sabía. Por ejemplo, como le diría en este caso el Excel, que yo en ese punto era bastante novato. ¿Qué más? Era novato en la forma de hablar, de plantear las cosas. Había mucho eso. Y el resto, bueno, sí sabía poco a poco, pero con la capacitación que usted nos ha dado, entonces ya con eso prácticamente me he complementado los conocimientos que se requería saber. Bueno, realmente hago una invitación a todas las personas que tienen problemas de visión, utilizar una computadora, que no saben utilizar un teléfono y que se sienten aislados. No, no más de eso. Asistan a Procodis, el curso que nos abre nuevos caminos. Inscríbanse, aparte es gratuito. ¿Qué esperan? Bien, entonces nos vamos despidiendo. Este fue la entrevista con el grupo de la noche. Gracias por estar, chicos, con nosotros en el espacio de Discapacidad en Acción. Y sobre todo, vamos a continuar bastante pegados, no se tiene que desconectar de la radio. Y bueno, agradecerles por el espacio, el tiempo que han brindado a nuestro programa radial. Y recuerden que una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que cree. Con esto me voy despidiendo. Les recuerdo mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Enamorado del amor.